A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una edición de miércoles de Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Soy Gerardo Taker y me acompaña mi amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Antidoping Soccer. Sí, sé que habíamos dicho que no íbamos a hacer ya programas que no fueran el martes y jueves, pero esta vez lo pedimos nosotros y le dijimos, oye jefe, cámbianos los días, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hicimos? Pues básicamente porque queremos hablar de la Euro plenamente, ya que hoy pues no hubo partidos, entonces, y como terminó, bueno, la parte de grupos, ya se vienen los cuartos de final, entonces pues queremos más o menos hablar de eso, además de otros temas, ¿no? Claro. Que involucran fútbol. Sí, o sea, ya ayer terminó la ronda de grupos, ya están los equipos de cuartos de final. Y si no me equivoco, el próximo programa es el viernes, y si no me equivoco, ya vamos a tener la primera semifinal, ¿no? Parece, para el momento del programa. ¿Para el día viernes? Sí, ¿no? No, porque los dos equipos esperan a los otros dos, las otras llaves de cuartos. Por eso decía que no, y el jefe va a editar esta estupidez que acabo de decir. Pero bueno, vamos a arrancarnos. Por cierto, si escuchan el fondo, es una canción en español, aunque al jefe no le gusten. ¿De qué es la canción, Alex? Pues es dedicada a un equipo de fútbol que desgraciadamente ahorita está en la Liga de Ascenso. Que estará ahí, güey. Pero bueno. Yo espero que este año sea el último. Ajá. Pero bueno. ¿Qué equipo? Rayos. ¿Es uno que viste Rayos Rojos y Blancos? Sí. Ah, ok, ya. No, son las Chivas, desde luego, porque esos güeyes tienen toda la espalda azul, ¿no? Así es. Pero ok, la canción que estamos teniendo de fondo se llama Fuerza Rayos y la cantan The Rebellies, que de la banda, pues, la verdad nada más conozco a un integrante de la banda, pero es el chido, ¿no? Hasta donde yo entiendo, es el vocalista, el líder y el compositor de la banda, mi amigo Cromo de Monterrey. Si nos está escuchando, le mando un saludo. Y si no nos está escuchando, pues qué culé, porque estoy poniendo aquí su canción, aunque sea de fondo, ¿no? ¿Todavía que hace la canción? Sí, todavía de que lo puse a trabajar con la canción. Por cierto, hoy la pusimos hoy de fondo, porque hoy la podríamos decir que la estrenamos, ¿no? En Pasión Rojiblanca, necaxa.blogspot.com. Y la historia de la rola es un tanto extraña, ¿no? Porque se hizo la rola y se puede decir que se pagó entre la afición, ¿no? Porque a través de Pasión Rojiblanca hicimos una vaquita para pagar los gastos de la rola, que no nada más es decir, la voy a hacer, escribirla y la grabo, ¿no? O sea, el estudio te cobra la mezcla, la masterización, todo, y se pagó entre aficionados, se hizo la vaquita. La verdad no mucha gente cooperó, pensábamos que íbamos a tener mejor respuesta, pero hubo quienes sí cooperaron, en total 9 personas, además de lo que puso Cromo y de lo que puse yo, porque tú tampoco cooperaste, infeliz. Así es. Pero mi mamá se hurtó el dinero. Sí, es cierto, sí. Recuerdo esa historia. Okay. Entonces, esa es la canción, se llama Fuerza Rayos, Rebellies. A lo mejor al ratito la volvemos a poner de fondo, no sé, pero vamos a arrancarnos, ¿no? Sí, ¿no? Vámonos de una vez. Ahora que estamos con Necaxa y eso, igual no vamos a hablar de la Ciencia MX, pero sí podemos hablar de un poco de la Liga MX, ¿no? Que sigue sin contratación bomba, me parece, ¿no? El día de ayer, creo, a Jorge Bitker, que decía eso, aún no hay bomba en la Liga MX. y coincido porque lo más, el refuerzo que venga del exterior más sonado pues es Nery Castillo y no me parece así como que el super refuerzo. Nery y podríamos poner a Efraín Juárez, ¿no? A Efraín Juárez y a este sujeto del Atlético de Madrid que viene a Cruz Azul. Pero ¿te parece que alguno de ellos pudiera ser contratación bomba? Lo que pasa es que no hay un nombre tan fuerte, ¿no? A mí, por ejemplo, no, o sea, de hecho, yo estoy con una duda porque no sé cómo va a reaccionar Nery Castillo ahora en el balompié azteca, porque sí es diferente jugar en México que jugar en Grecia, jugar en otras ligas de Europa. Ajá. Por el tema principal de competencia, ¿no? El sistema que es muy distinto. Acá, si no haces un buen torneo los primeros cuatro y después te enrachas, puedes llegar a ser campeón. Allá muy difícilmente puedes llegar a ser campeón perdiendo muchos juegos. Ajá. Es difícil, ¿no? Yo sí creo que no ha llegado tampoco una contratación bomba. ¿Y por qué te tiembla la voz? ¿Estás nervioso o qué te pasa? No, no, para nada. Simplemente... Es estilo. Ya dije, sí, es estilo. Ok. Sí, lo de Nery Castillo, es igual, pienso igual que tú. O sea, es muy diferente jugar en Grecia que jugar en Ucrania, también estuvo, a jugar en México, ¿no? Ahora, más allá de lo que pueda aportar, pues se juntan el par de reinitas, ¿no? Las princesitas Hugo Sánchez y Nery Castillo, tal como estuvieron en Selección Nacional durante la etapa del Mandril. El Mandril, para que nos lo sepan, así me refiero al señor... No, ni siquiera puedo decir señor. Me refiero a Ego Sánchez. En esa época, pues, creo que fue la única buena época de Nery, ¿no? Tuvo una buena Copa América, recuerdo. Y por ahí dos, tres partidos más. Que sí, sí parecía crack, la verdad, en esos juegos, ¿no? Recuerdo un gol contra Brasil en esa Copa América... Que sí, no cualquier día mete un jugador, ¿no? Como él. Sí. Lo de la Copa América, no sé, ¿no? Porque, por ejemplo, desapareció con Argentina en el partido de semifinales. Me parece que Nery Castillo vive del gol contra Brasil, ¿no? Uh-huh. No sé si estés de acuerdo conmigo. Y de su ego, ¿no? Porque se cree como futbolista y me parece que como persona, no lo conozco, pero por lo que he visto en declaraciones, entrevistas y demás... Me parece que como persona también es bastante creidito, ¿no? Sí, también es muy parecido a Hugo Sánchez, como lo mencionas, ¿no? Sí, las dos princesitas. Y las dos en Pachuca, ¿no? Además. Fíjate, y bueno, yo no tenía nada contra el Pachuca, pero creo que me empieza a caer mal. Sí, la verdad es que están como que ya haciendo contradicciones, ¿no? Hace años ellos estaban en contra de que existiera la multipropiedad y lo decían, ajá, que no era posible. Ahora ya tienen a León y al Pachuca y resulta que no es multipropiedad. Según... Son empresas diferentes, Alex. Son empresas distintas. Según ellos. Pero Muñoz Mustafá estaba en Pachuca y ahora extrañamente pasó a León y creo que no les costó a los de León. Ese sí literalmente fue un préstamo. O sea, normalmente se dice, no, que tal jugador fue a préstamo, cuando en realidad fue rentado, ¿no? Sí, realmente quizá, sí. Quizá lo de Muñoz Mustafa, quizás sí fue un préstamo, tal cual, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Te lo presto tantito y ya, tú lo usas. Y lo prestaron porque según ellos quieren a un refuerzo de Italia, y lo van a traer aquí al Pachuca, entonces ya sí. Ahora, pero una cosa es que digan... Un refuerzo de Italia y que llegue cualquier jugador X italiano y otra que llegue un jugador importante, ¿no? Que puedas decir, este es un refuerzo. Sí, exactamente. Yo tengo muchas cosas que analizar de esta nueva liga, digo, porque bien que mal se está, pues, cocinando bien, ¿no? Con, digamos que Nery Castillo, Efraín, si bien no son los refuerzos bombas, sí le dan otra proyección a la liga, pero... ¿De dónde sacan todo el dinero ya? Por ejemplo, el Atlas, ajá, no tenía dinero y lo mencionamos mucho, ¿no? Para comprar jugadores de renombre y se trae en esta ocasión a Mancilla, sí, y a Buoso, ¿no? Que independientemente si son buenos jugadores o no, porque Buoso no lo es, pero no es barato. Exactamente, cuesta. Ajá. ¿De dónde sacó el Atlas todo el dinero que decían temporadas atrás? No había, ¿no? O a lo mejor le pidieron dinero prestado a Alejandro Fernández. Puede ser. O el caso de los Pumas, ¿no? Que para el técnico anterior, que ahora está en Cruz Azul, por cierto, no le dijeron que no había dinero, ¿no? Se va, e inmediatamente contratan a Luis García, sí, a Romagnoli y a Tito Villa, ¿no? Hay otro, ¿no? El Jimmy. El Jimmy Lozano. Sí, los que ahora empiezan a llamar como los cuatro fantásticos, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente era una mentira, ¿no? Que no había dinero. Realmente sí hay dinero. Quizá le tenían mala fe a Memo Vázquez y nada más. Que por cierto, quizá Memo Vázquez vaya a tener fiesta a fin de año, ¿no? Quizá. Con Vázquez y toda la cosa. Si Memo Vázquez hace campeón al Cruz Azul. No lo va a hacer. Yo no sé qué pueden pensar de él, porque hizo campeón a Pumas con un equipo... En su primer torneo, débil, además, ¿no? Muy débil, la verdad. O sea, era un equipo que no estaba para campeonar. Pero ¿sabes por qué fue campeón con Pumas ese torneo? Porque ese torneo descendió Necaxa. ¿Recuerdas el anterior descenso de Necaxa? ¿Quién fue campeón? Siempre son los Pumas, ¿no? Siempre que desciende el Necaxa. Lo bueno es que ahora se chingan, porque si estamos en ascenso no podemos descender. Se chingan y se olviden de levantar la copa, ¿no? Mejor que ascienda el Necaxa. Pero ¿y si vuelve a descender, los Pumas vuelven a ser campeones, güey? No, eso ya no va a pasar. Si asciende, ya nunca más va a descender. Eso dijimos la vez pasada, ¿eh? Y ya ves, y que nos ponen al ruso Brailovsky y pelas. Y todos saben ya esa historia. Sí, todos saben la historia. El caso es que sí, la liga pinta relativamente bien, pero sí hay muchas cosas que hay dudas, ¿no? Por ejemplo, de dónde saca el dinero, el caso de cómo se va. No estoy todavía muy cierto en cómo van a estar los horarios, quién juega el sábado, quién juega el domingo. Si ya van a poner los horarios de lunes por la noche, que bueno, es ridículo, pero todo eso, ¿no? No es posible que de repente ya de la nada aparezcan todas esas cosas que hace una temporada apenas, de 6 meses, no de un año, de 6 meses, no existieran, ¿no? Sí, eso sí. Sí, porque no puedes decir un día, no, es que no tengo dinero, y al día siguiente contratar a Matías Bus o a Tito Villa, ¿no? Sí, o sea, no es congruente. O sea, exactamente, no es congruente y dices, pues no, que no tenías. Y ¿no? Ahora parece el mundo al revés, porque cosa contraria a Pumas, que, bueno, se reforzó bien. Guadalajara incluso, que, bueno, me imagino que los holandeses le costaron. Me imagino. El América, que es el que tiene dinero, o presume de tener dinero, solo Efraín, se haya reforzado con Sambuesa, ¿no? Ah, Sambuesa, cierto. Sambuesa y Efraín Juárez. Entonces, pues parece el mundo al revés, y ¿no? Y Cruz Azul, ¿no? Que no quieren nada. Sí, no quieren como que gastar. Sí. Digo, pues cada quien, ¿no? Pero Sambuesa... Los que suelen gastar no gastaron, ¿no? Ahora que pasó el draft. Y los que según ellos no tienen para gastar son los que gastaron así el barote. Sambuesa, por ejemplo, a mí no se me hace para nada un buen jugador, ¿eh? Y mucho menos para... Se supone que el América es un equipo grande, se supone. No es un jugador para un equipo de esa altura, en teoría, ¿no? Pero bueno, es de los preferidos de Miguel Herrera, entonces... ¿Quién sabe? ¿Cómo le vaya a ir al señor? De que va a jugar, va a jugar. No creo que le vaya a pasar lo que le... No creo que le vayan a hacer lo que le hicieron a Vizcarrondo, ¿no? Porque si no me equivoco, Vizcarrondo ya estaba antes de que llegara Miguel Herrera, ¿no? Sí, fue... Entonces, llegó Herrera y... Peláez, ¿no? Exactamente. Y llegó Miguel Herrera y no lo tomó en cuenta, salvo el último partido contra Monterrey en la semifinal. Lo metió de delantero, así bien Raúl Arias metiendo a Cervantes de delantero. Nada más que Vizcarrondo no metió goles y Cervantes sí metió goles con Necaxa, ¿no? Así es. Y sí. Bueno, cosa rara lo del Hobbit, ¿no? Ajá. Que se enfermó, tiene hepatitis A. Pobrecito. Se va a perder toda la temporada. ¿Toda? ¿Te cae? Sí, toda la temporada ya la anunciaron. Y digo, qué mala suerte porque, pues, dio un mal torneo con América. Muy malo, ¿no? Y luego, como que no dio el ancho. Y luego llega, pues, esta noticia. Eso le pasa a la gente que le mete el último gol al Necaxa. Entonces, aparte, fue un gol regalado, porque no era aparte penal. Aparte, no era penal. Lo metió de penal y el penal no era. Entonces, eso, ese tipo de cosas castigo, le pasa. Fíjate. Maldito. Sí, porque ahora, sí. ¿Dónde está el defensa de América que nos metió gol en el primer descenso? No sé. Se había ido a Santos y después creo que de ahí se fue al carajo, ¿no? Sí. Pero vamos a la pausa, Alex. Ahorita regresamos con esto. ¿Qué vamos a escuchar? Muy bien, vamos a escuchar a los Kaiser Chiefs. Esto es I Predict a Riot. Y nosotros regresamos aquí a Anti-Doping Soccer. Rolota, ¿no? Sí, Riot. ¿Cómo Riot? Ok. Regresamos a Anti-Doping Soccer a través de QuietLoudFM.com. To be out. Pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer, y antes de seguir con los temas, pues ya es tradición en este bloque, ¿no? Mandar saludos y demás. Primero nos pueden encontrar en Twitter como @antidopingfoot, también lo pueden hacer en Facebook, Antidoping Soccer, lo pueden buscar así, y le dan me gusta, o si no, a través del mail, antidopingsoccer@gmail.com. Y tenemos el blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com, y también el blog de la estación de radio, ¿no? Que es a través de Quiet Load FM, donde también pueden checar como que es el blog oficial, ¿no? Y el otro es... ¿Y de ese no te sabes la dirección? ¿Del blog oficial? es con quietloadfm.com. Y luego... Ahí pueden ver, ahí buscan antidoping, arriba. Diagonal antidoping guión soccer. En un carrusel. Ajá. Pero hay que decirle a la gente que luego pasa algo raro. Que dice, advertencia, no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado que ponen advertencia como si fuera un virus o algo así, no lo es. Pero pues esto es algo de Microsoft, ¿qué podemos esperar? Ignórenlo. No pasa nada, pueden entrar tranquilamente. Así es. Y pues vamos a enviar saludos al Distrito Federal. Tangel es de siempre. También saludos a la ciudad de Aguascalientes, León. A la ciudad de Tijuana. Y otra vez me dijeron mis familiares que les enviáramos un saludo de aquí hasta la eliminada Holanda. Y wow, pues, pero qué gran torneo hicieron, ¿eh? Bueno, ya hablaremos de eso, pero qué gran torneo. Que les dijéramos que nuestro más sentido pésame, yo sí lo siento mucho. A mí me dio mucha risa. No te puede dar mucha risa, pero bueno, esos son los saludos. También esta vez fueron internacionales, qué bueno. ¿Ahora no hubo mails? Cada vez nos escuchan más. No, yo no tengo mails, a lo mejor el jefe se los quedó. Porque los escondió, de seguro, maldito. De seguro decían algo en contra del jefe por aquel segmento de Hugo Sánchez, La Volpe. Sí. Y entonces sí. Mejor no quiso pasarlos yo, al aire. Sí, yo había leído uno, no sé dónde. Bueno, no, ya ni me acuerdo, o sea, lo leí. Que decía ahí que parecía que el jefe le estaba haciendo una carta de amor a Hugo Sánchez y eso. Pero lo voy a buscar y lo leo el jueves, ¿te parece? No sé dónde quedó, pero lo voy a buscar. Ya lo borró. No, lo que él no sabe es que me lo forwardé a mi mail. O sea, que está sano y salvo. Eso es atentar contra la libertad de expresión, jefe. Y dice que todavía dice que no. Ay, bueno, el jueves lo leo. Y si yo no vengo el viernes, ya saben por qué. Ah, sí, el viernes. Sí, si te toca firmar tu finiquito el jueves, pues ya ni modo, ¿no? ya sabemos por qué. Pero vamos a seguirnos, Alex. Estamos diciendo de la Liga MX. Sí, pues las incongruencias, ¿no? De que no hay, bueno, no había dinero, ahora hay dinero. Muchos dicen que las televisoras fueron las que desembolsaron para que la Liga... Bueno, estaban invirtiendo ahora sí que en su producto. Ajá. Para hacerlo de más calidad. No sé qué tan cierto sea esto, como lo veas tú, si creas que sea verdad. Que les hayan dado dinero a los equipos. No creo. Ahí por sí. Adelantado para las transmisiones televisivas. A mí se me hace algo muy, muy raro, ¿no? Eso. Sí, no creo que sea así, ¿no? O sea, no, vaya, a mí no me van a decir... No, es que TV Azteca les financió los refuerzos, no. O Televisa les financió, no creo. ¿Por qué? Porque pues, Televisa pues, le financia sus refuerzos al Morelia y a Jaguares, ¿no? Y América, bueno, Televisa al América. Y cuando trae refuerzos al América, pues manda sus obras al Necaxa, ¿no? O sea, que nada, fíjate, esos son más listos porque nada más gastan en uno. Sí, dado que no tienen... dos equipos malditos en primera, ¿no? Con la venta del San Luis no tienen dos porque no quieren, malditos desgraciados. Muy es curioso, ¿no? En años atrás Televisa era quien tenía la multipropiedad ahora Ajá. es únicamente quien no tiene multipropiedad. Exacto. TV Azteca y TV Azteca la familia y Martínez, el grupo Pachuca, ¿no? Uh-huh. La familia Martínez son quienes la tienen, ¿no? En algo muy, muy, muy irónico. Y son de los primeros que se quejaban, como dijiste tú hace rato, ¿no? De Jesús Martínez y de TV Azteca, pues siempre, ¿no? Cualquier cosa que sea Televisa, pese a las relaciones que llevan y muchas cosas que hacen juntos, pues siempre, cualquier cosa que sea Televisa, para TV Azteca está mal, ¿no? Sí, eso siempre es. Bueno, solía ser así. Uh-huh. Y pues ya no es, ya está. Te digo que es el mundo al revés en este torneo, o sea, todo está muy extraño. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Entonces igual se gana el Cruz Azul. Te digo, en una de esas se corona con eso de que León ya... Fíjate, ya sí, desde ascendió. Ahí el León ascendió, desde ahí. Sí, entonces, pues quién sabe qué vaya a pasar. Lo cierto es que el 20 de julio empieza... Tengo miedo, Alex. Empieza el torneo. Y a partir del torneo de Copa, ¿no? Que también... Sí, a los vamos tres a ver días, qué, ¿no? Qué, sí, vamos a ver qué tal está este torneo mal hecho de Copa. Digo, ¿qué tal? Sí, sí está mal hecho, la verdad. O sea, lo voy a decir sencillo. Eso de los grupos es una mamada. Así de fácil. Pues sí. Eso. Fue muy chistoso, ¿no? Porque esto de los grupos se había erradicado torneos atrás en la liga. Ajá. Y ahorita vuelven, ¿no? Vuelven a aparecer en otro torneo, pero finalmente pues es por lo mismo, ¿no? Los grupos les dan más juegos, obviamente son más entradas a la taquilla. Sí. Que quién sabe, por ejemplo, yo no sé si han pensado en que, por ejemplo, América contra Altamira. Ajá, sería un poco atractivo. A mitad de semana, ¿no? Además. O sea, a mitad de semana que todos trabajan, yo no sé si alguien va y gasta... pues su boleto, ¿no? O sea, realmente partidos muy poco atractivos serían en la Copa, ¿no? Algunos sí serían muy poco atractivos. Ahora, por el contrario, otros serían, hablando de los equipos de ascenso, sería muy atractivo, ¿no? Por ejemplo, en uno de los grupos están Nesa y Cruz Azul. Vaya, ya me imagino cómo va a estar el estadio de Nesa cuando los visite Cruz Azul, ¿no? Sí, va a estar... Y en general, me parece que los equipos del ascenso... van a tener estadios llenos cuando los visite equipos de primera, ¿no? Independientemente del equipo que se trate. Bueno, sí, el Victoria pero, no. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto le podías, por ejemplo, pedir a un aficionado de Lobos WAP, por ejemplo, o el costo del boleto para un partido del torneo de Copa, ¿no? Aunque sea contra un equipo de primera división. Uh-huh. O sea, no puede subir mucho los costos, me imagino yo. Sí, sería absurdo, en comparación, ¿no? porque la liga en teoría tiene más prioridad que la Copa, entonces a mí se me hace un poco absurdo que, por ejemplo, el partido de Copa sea contra un equipo de primera, pues cueste, por ejemplo, 100 pesos y el de liga 50. Ajá. Sí, cuando sería se supone absurdo. Que la liga es quien te da el ascenso en caso de los de liga de ascenso, ¿no? Exacto, pero bueno, habrá que ver. Y también habrá que ver con qué seriedad se lo toman los equipos, sobre todo los de primera división, ¿no? ¿Qué seriedad le ponen a este torneo? Ellos son los que de veras van a ponerle la calidad o no a este torneo, ¿no? Uh-huh. Si lo toman con seriedad, obviamente muchos tendremos de los equipos a 8 equipos de primera en los cuartos, ¿no? Sí, sin equivocación. Tal uh-huh. vez Veracruz, Nesa y en teoría Necaxa pueden darle un poco de batalla. No sé si Nesa y Necaxa, esos, Es que Nesa se esos, fueron muchos jugadores importantes y Necaxa pues es un misterio como siempre. Sí, por eso te digo, quizá Correcaminos puede ser. Correcaminos también se me que olvidaba. Aparte su cancha es difícil, ¿no? Se armaron bien y su cancha es difícil además. Pero por ejemplo la cancha de Nesa también es medio complicada. La única cancha que no pesa en el fútbol mexicano es la de Necaxa. Sí. Es la única, ¿no? Entonces, iba a decir algo que no debo decir, pero... Pero todas las demás canchas, digo, los equipos de ascenso se van a valer... Bueno, Lobos tampoco va a pesar mucho, por ejemplo, bueno, ¿eh? Sí. Ni Altamira. La Piedad pudiera ser, pero bueno. Vamos a ir a la otra pausa, Alex, la segunda pausa. Vamos a escuchar a Rammstein. Esto se llama Sehnsucht. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer al tercer bloque. Ok, regresamos. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este ya es nuestro tercer bloque del programa. Y vaya, estamos hablando de Liga MX, y de la que yo pienso que se debería llamar Copa MX. Pero ya, la fregada con eso. Vamos a hablar de lo importante y de la razón por la cual decidimos cambiar el día del programa, ¿no? O sea, la Euro. Terminaron, como dijimos al comienzo del programa, terminó la ronda de grupos. Tenemos ya a los equipos que disputarán los cuartos de final a partir de mañana. Y como, ¿qué vemos? Primero vemos cómo quedaron los cuartos de final, o nos vamos grupo por grupo para ver cómo llegaron. ¿Qué prefieres? Podemos decir quiénes están en los cuartos. Sí, me parece bien eso, okay, de decir los cuartos. Los cuartos de final se juegan a partir, como dije, a partir del día de mañana. El primer partido de esta ronda es, ¿cuál? El de Portugal, ¿no? El primer partido de esta ronda, ajá, es justamente, sí, República Checa Portugal. Contra Portugal. Ajá. Ese será el primer partido de cuartos de final el mañana jueves, ¿no? El viernes, ¿sí? Alemania juega contra Grecia. El sábado España juega contra Francia. Y el domingo los rateros estos de Inglaterra juegan contra Italia. Sí, ¿no? ¿Estoy correcto? Sí, es correcto todo. Ya podemos, después de estos 8, que pasaron muy apurados. Ajá. Por el sistema de competencia de la UEFA. La gran decepción ya la sabemos todos, ¿no? Holanda, desde luego. O sea, no es Ucrania ni Polonia, uh-huh, es Holanda. Y la sorpresa sería Grecia, me parece. La sorpresa sería Grecia y, por ejemplo, es que este sistema de competencia de Europa es muy raro. Te permite vivir hasta la última fecha, como lo vimos con Holanda. Ajá. Y con Alemania, ¿no? Que incluso ganando sus dos partidos, sus dos primeros juegos, todavía no estaba clasificado y podía quedar eliminado. Pero, por ejemplo, Suecia, a mí me parece que Suecia no debió quedar eliminado, fue muy injusto. ¿Quién más? Los rusos también son una decepción, digo, no al grado de Holanda, porque ahora, los por ejemplo, rusos fueron apagando, ¿no? Que decías del formato de UEFA, hay que hacer notar que Rusia quedó fuera no por diferencia de goles, ¿no? Sino por haber perdido contra Grecia, porque tenían los mismos puntos y Rusia tenía una mejor diferencia. Sin embargo, el desempate era el duelo directo, ¿no? Es el duelo directo y por eso Grecia calificó y no Rusia, ¿no? Sí, es lo que te digo, ¿no? La manera de cómo se hace en la UEFA. Igual, por ejemplo, si Holanda hubiera ganado 3-1, le hubiera dado la clasificación con el resultado que obtuvo Alemania, ¿no? Pero ¿a poco metieron 3 goles en todo el torneo? Pero ni siquiera fueron capaces, metieron 2. Bueno, un golazo de Rafael. Pero bueno, ya luego lo estaremos hablando. El caso es que sí, la gran decepción es Holanda, ¿no? Ajá. Rusia también es una decepción porque se fue apagando. ¿Sí? El caso de Suecia se me hizo muy injusto, el robo inglés. De Ucrania, sí. Eso es, así se puede resumir esta primera fase, ¿no? Okay, sí se nota. Dime, sí. Dime. Es que sí te iba a decir, sí se nota que el fútbol con más nivel sí es que se juega en Europa, sí, desde a nivel de clubes y a nivel de naciones, ¿no? Desde ahorita, desde los grupos, ya se complican las cosas, todas las naciones, sí, participantes. Sí, eso nadie lo duda, ¿no? Que el mejor fútbol del mundo está en Europa. Ahora, pues sí. ¿Te parece si repasamos rápidamente los resultados por grupos y cómo quedaron las posiciones? Vamos de una vez. Ok, he hecho el grupo A y tú te sigues con el B y así, ¿no? ¿Sí? El grupo A, muy bien. O sea, tú vas a decir el grupo A, sí. Ok. La primera jornada fue Polonia 1, Grecia 1. Y Rusia 4, República Checa 1. La segunda jornada, Grecia 1, República Checa 2. Y Polonia 1, Rusia 1. La jornada 3, la definitiva. Y la que le dio el pase a Grecia. Grecia le ganó a Rusia 1-0. Y la República Checa le ganó a Polonia 1-0. Con esto, los calificados fueron la República Checa con 6 y Grecia con 4. Y a su casa se fueron Rusia con 4 y Polonia con 2. ¿El grupo B fue cómo? El grupo B empezó con la selección de Holanda contra Dinamarca, que perdió 1-0, y Portugal perdió con el mismo marcador ante Alemania, esa fue la fecha 1. La fecha 2, Alemania le ganó a Holanda 2-1, y Portugal en un gran partido venció a Dinamarca 3-2. Y bueno, en la última fecha, Holanda volvió a perder contra Portugal 2-1, y los alemanes le ganan por ese mismo marcador a los daneses, por lo que los clasificados son el equipo de Alemania en primer lugar y seguido por Portugal. Ok, y acá se fueron Dinamarca y Holanda, ¿no? Sí. El grupo C empezó con el empate a 1 entre España e Italia y el triunfo de Croacia 3-1 sobre Irlanda. En la jornada 2, Italia volvió a empatar, esta vez ante Croacia, igual a 1 gol. Y España borró a la República de Irlanda, le ganó 4-0. La jornada definitiva, España volvió a triunfar, le ganó 1-0 a Croacia. Y justo con lo que necesitaba, Italia le ganó 2-0 a la República de Irlanda, ¿no? Entonces el grupo, dime. No, sí, es lo que te iba a decir, que ya el grupo, el D, pero no, se me olvidó que no dijiste cómo quedaron los del grupo C. Pues si no me dejas hablar, güey, ¿cómo lo voy a decir? ¿Ya lo puedo decir? Sí, ya dilo. Ok, entonces calificaron España con 7 puntos e Italia con 5 puntos. A su casa se fueron Croacia con 4 y la República de Irlanda con 0. Que Irlanda, tú deberías estar agradecido con los irlandeses, porque gracias a ellos Holanda no fue último, ¿eh? Sí, bueno, ya es relativo, ¿no? O sea, es un mal lugar. Nada más estoy fregando con lo de Holanda, güey. Es un fracaso, realmente. Pero bueno, el grupo D empezó con los franceses e ingleses, que empataron a 1. ¿Ah? Ucrania le gana 2-1 a Suecia. En el siguiente encuentro, Ucrania pierde 2-0 con Francia. Y la selección de Inglaterra le gana 3-2 a Suecia, con lo que dejan fuera a los suecos. Y en el último duelo, Inglaterra le gana a Ucrania 1-0 y Suecia le gana 2-0 a Francia, ya, ¿para con qué? Lo que, bueno, queda fuera Suecia. De paso le da el primer lugar a los ingleses del grupo. Francia se queda en segundo y Ucrania, bueno, se queda en casa, pero verá en televisión lo demás que queda de la Eurocopa. Ok, ahora, si hubiéramos que destacar un momento de cada grupo, me parece que en el grupo A habría que destacar lo de Rusia, ¿no? Que empezó goleando a la República Checa y, como dijiste tú, se cayó, ¿no? Pese a no haber perdido. No, sí perdieron un partido, estoy güey. Se fue cayendo porque goleó a la República Checa, después iba derrotando a Polonia y con un golazo Polonia les empató. Y después perdieron con Grecia y ahí perdieron su calificación, ¿no? Me parece que eso sería lo que habría que destacar del grupo A. Además de la sorpresiva calificación de Grecia. Esa también hay que resaltarla, ¿no? Un equipo de Grecia que nunca he visto que traicione su estilo, ¿no? Uh-huh. O sea, ganan, pierden, pero siempre juegan así de pues cuadrado, ¿no? O sea, ya tienen un esquema bien definido, un equipo muy limitado, seguramente va a ser una víctima contra Alemania. Pero fácil. Pero pues ya hicieron su tarea, ¿no? O sea, realmente yo no creo que Grecia esperaba pasar a la siguiente ronda. Creo que nadie esperaba que Grecia pasara a la segunda. Sobre todo teniendo a un local, ¿no? A un local y obviamente a selecciones como Rusia, como República Checa, uh-huh. Que si bien no son potencias o no son consideradas así, sí tienen un nivel interesante, ¿no? En Europa. Sí, vaya, Grecia parecía pintado para ser último de grupo, ¿no? Y terminó calificando. Así es. Terminó en segundo y, bueno, enfrentará a los teutones. En el B hay que destacar dos cosas. Holanda, desde luego, el fracaso rotundo de Holanda y el paso perfecto de Alemania, ¿no? Que sin ser... bueno, sí juegan bien, pero no son tan espectaculares. Y ganaron con lo justo sus tres partidos, ¿no? Porque los tres los ganaron por diferencia de 1 gol. A Portugal le ganaron por 1, a Holanda le ganaron por 1 y a Dinamarca le ganaron por 1, ¿no? Pero su paso perfecto con 9 puntos... Sí, y la verdad es que mostrando un buen fútbol, ¿no? Sí, sí, juegan muy bien y siempre, independientemente de lo que necesitaran o de cómo estuviera el marcador, siempre al frente, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a una pausa antes de seguir con esto. Vamos a escuchar a U2. Esto se llama Sunday Bloody Sunday. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Yeah. Ya regresamos al último segmento de Antidoping Soccer. Y pues estábamos hablando de la Eurocopa del Grupo B. Ya dijimos el fracaso de Holanda. También el acierto alemán, que ganó sus tres partidos. Y pues aquí está uno de los equipos que para mi gusto no debió quedar fuera, pero es parte de este torneo, ¿no? Que es Dinamarca, que a mí se me hace que es un equipo muy difícil. O sea, sin tener grandes estrellas, creo que es de los equipos más serios en cuanto a Europa se refiere. Pues es que, se le complicó a Portugal y se le complicó a Alemania, ¿no? Pese a que los dos lo derrotaron, se les complicó, ¿no? Y ya ni hablar de que le ganaron a Holanda. Pues sí, a Holanda le sacaron el triunfo. Creo que fue una buena participación de Dinamarca también. En parte les sacaron por la, ahora sí que ineptitud, ¿no? De los delanteros holandeses, de no poder concretar, porque realmente el partido fue un dominio de Holanda, sin idea y todo, pero fue dominio al fin. Sí. El caso es que sí, Dinamarca se va y se va injustamente para mi gusto, pero bueno, ¿pero en el grupo C... ¿Crees que hizo mejor las cosas que Portugal, por ejemplo? O sea, para calificar, como para haber calificado. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que... ¿Sabes por qué? Porque a Alemania sí le puso muchos aprietos. O sea, Portugal jugó bien contra Alemania, pero nunca llegó a alcanzarlo cuando iba perdiendo. Dinamarca sí lo consiguió, ¿no? E incluso estuvo cerca en un par de jugadas de ir 2-1. Y eso, como estaban las cosas, dejaba fuera a Alemania, a los alemanes, justamente. Sí. Entonces, sí me parece que sí hizo mejor las cosas. Portugal, pues también, ¿no? O sea, fue un equipo también fuerte. Es un justo clasificado, pero sí me parece injusto que Dinamarca se haya quedado. Ok, el C decías. Del C, pues yo descarto también a los irlandeses, pobres irlandeses. De verdad que nada más fueron a pasear a esta Eurocopa. Y los croatas a mí se me hace también otro de los equipos injustos que quedan fuera. España con muchas dudas, yo no sé cómo lo veas tú. Y lo que sí quiero destacar es a los italianos, ¿no? Ellos creo que a la italiana pasaron el grupo... Y pues son un candidato, ¿no? Siempre son candidatos ellos. Fíjate en silencio, pero candidatos. Fíjate que yo sí vi mejor a España que a Italia, Me parece que sí, España fue más no certero, ¿no? Fue más regular, me parece, porque Italia por momentos jugaba muy bien y por momentos, no sé si decir que jugaba mal, pero como que se conformaba, ¿no? Sí. Es parte del estilo, ¿no? Italiano. Sí, sí, claro. Parece conformista, pero es parte de su estilo. Incluso yo los vi que atacaron un poco más, ¿no? A lo que normalmente tienen acostumbrados. Ahora tienen un jugador, ese Balotelli. Sí. Yo no sé por qué juega, ¿no? O sea, a mí no se me hace buen jugador. Muchos sí creen que es un buen jugador. Además, yo no sé si escuchaste alguna vez su declaración de que él sería el mejor jugador del mundo si no existiera Messi. Ok, ¿eso dijo? Sí, lo dijo en alguna ocasión en la Champions. ¿No le hicieron el antidoping o algo así al güey? No. Debería, ¿no? Dijo que si no existiera Messi, él sería el mejor del mundo. Queda fuera Croacia y también puso en muchos aprietos a España. De hecho, Iker salvó a España de un par de jugadas. Y también, ¿no? En caso de que hubiera entrado esos goles de Croacia, hubieran dejado fuera a España, lo que hubiera sido también un fracaso, no tanto como el holandés, pero sí hubiera sido. Hubiera sido la nota, ¿no? Además. Sí, pero bueno, clasifican los que de alguna manera estaban contemplados, ¿no? Pensados, ¿no? Sí, España e Italia. Ok, en el D, a destacar, me parece que Ucrania jugó muy bien, pese a haberse ido al final con dos derrotas, me parece que jugó muy bien. El regreso que tuvieron contra Suecia me pareció muy bueno. Y además, bueno, la última derrota, muy injusta, ¿no? Porque todos vimos, menos el árbitro y sus asistentes, ¿no? Porque ya tienen, acuérdate, al asistente que es el de línea, y ya tienen al juez de área también. Y pues, sí, un gol claro de Ucrania al minuto 63 del partido, del último partido. Y no lo vieron, o sea, fue el nuevo gol fantasma, ¿no? es sorprendente que ya teniendo a ese árbitro, ¿no? Es claro que urge la tecnología en el fútbol, ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad. Ahora, es que esta cosa también, dime. Sí, yo quería destacar también a Suecia rápidamente, que ajá, también yo creo que dio una gran Eurocopa. Pero bueno, queda afuera. Sí, Ucrania también dio una. Creo que fue el sector que más fútbol brindó, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece que entonces, sí. Entonces, lo destaco yo eso. Ok, entonces finalmente pasaron. Se puede decir que también pasaron los que estaban contemplados, ¿no? Inglaterra y Francia. Quizá no de manera tan justa, pero finalmente pasaron, ¿no? El mejor partido del grupo, a mí, no sé tú qué te pareció, a mí me pareció que el mejor fue el Suecia-Inglaterra. Sí, fue el de más goles, además. Sí, fue el mejor partido. Y también puede ser catalogado como uno de los mejores de la Copa, ¿no? Tal vez junto con el España-Italia, que también fue un buen partido. Uh-huh. Creo que sí. Y Dinamarca contra Portugal fue un gran partido también. También. Ok. Entonces, con eso ya quedan los cuartos definidos. Ahora sí, el que pierda se va. Dijiste que íbamos a armar quiniela, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿O ibas a decir cómo vamos en esto de la quiniela? Más o menos. Es que no encuentro una hoja. Tengo aquí. O bueno, podemos decir. Sí, vamos, tenemos que decir los de cuartos. Eso es de ley, ¿no? Ahora, me faltan los de la jornada 3. Según yo aquí tenía mi hoja, pero hace rato que la busqué no la encontré. Pero en la jornada 2 se puede decir que todo volvió a la normalidad. ¿Por qué? Porque tú le diste solamente al triunfo de España sobre Irlanda y al triunfo de Francia sobre Ucrania. O sea, tuviste dos aciertos. Íbamos 5-3, hay que recordar. En la 1 me ganaste tú 5-3. En la 2 tuviste 2 y yo tuve nada más 5, porque nada más le di al triunfo de los checos sobre Grecia, le di al triunfo de Alemania sobre Holanda, al triunfo de Portugal sobre Dinamarca, al triunfo de España sobre Irlanda y al empate entre Italia y Croacia. Entonces, esta jornada quedamos, bueno, en la jornada 2 quedamos 5-2. Todo está en la normal ya. Voy ganando, hasta ahí voy ganando 8-7. La jornada 3, pues la tendré que decir el viernes, porque, como dije, no encuentro mi hoja. Pero. Oh, pues es que aquí la tenía. La de haber quitado el jefe. Cuando vino y movió los papeles, se la de haber llevado el maldito jefe. Que diga el bendito jefe. Ahora tenemos que hacer la de cuartos, ¿no? Sí. Ok. ¿Y luego qué? Pues. ¿Dices los partidos o yo los digo? Como quieras. Ok, los digo, ¿no? Como siempre, y ya me dices tú. República Checa, okay. Portugal es el primero. Portugal. Ahora, espérame, a ver, vamos a aclarar esto. ¿Es al que avance? ¿O en caso de que se tengan que ir a definición por penales, lo tomamos como empate? Al que avance, ¿verdad? No, al que avance, ¿no? Ok, Portugal dices tú, sí, al que avance. Portugal digo yo. Alemania-Grecia. Alemania. Y como por 5 goles, ¿no? Alemania también. España-Italia. Perdón, España-Francia. Yo voy con España. Yo también voy con España. Nos vamos a ir parejos, güey. Di algo absurdo para que tengamos uno diferente, ¿no? El último es Inglaterra-Italia. No, es que ahí yo voy por los italianos. Ahí sí ya lo tenemos diferente porque yo voy con los ingleses. ¿Crees que vayan a pasar los ingleses? Oye, mira, está fácil que Italia meta los goles y el árbitro diga que no, y ya. Así de fácil. Así aseguraron ganar el grupo, ¿no? Bueno, y también Francia, sí, que perdió, ¿no? También los inútiles franceses que perdieron contra Suecia. Sí, tienes razón. Pero sí, yo pienso que va a ganar Inglaterra, ¿eh? Acuérdate que yo lo puse como el tercer candidato al título. Sí, tienes razón. Ya Holanda ya quedó para la historia. No sé, no recuerdo si tú lo pusiste como candidato. Sí, creo lo puse como. No, puse a Alemania primero, a España pusiste segundo. España, ¿no? Y a Inglaterra tercero. Sí. Bueno, lo podemos revisar. Tres siguen. Mis tres siguen vivos. Mis tres siguen. El mío nada más quedan dos, ¿no? ¿Te quedan quién? Alemania y España. Alemania y España. ¿No habías dicho Italia? No, Italia no. Bueno, ok, da lo mismo, hay que revisarlo. Pero ya nos vamos a ir y vamos a regresar, no mañana, no mañana jueves, vamos a regresar el viernes, ¿no? Así de es. 4 a 5 a través de quietloudfm.com. Ya tendremos a un par de semifinalistas, pero pues, semifinales incompletas, ¿no? Sí, faltarán otros dos duelos por definir a los semifinalistas. Ok, nos vamos, ¿tienes algo que agregar? Nada, pues gracias por escucharnos, los esperamos el viernes aquí en okay. Antidoping Soccer. Ok, hasta el viernes de 4 a 5, quietloudfm.com. Esto fue Antidoping Soccer.